Bueno, vamos a dar inicio al panel de esta mañana, ¿no? Que está dedicado a comunidades rurales y megaproyectos turísticos en la región centroamericana. Para mí es verdaderamente un honor estar facilitando este panel con importantes líderes de la región centroamericana. Como ustedes pueden apreciar en sus agendas, vamos a tener la participación de Miriam Miranda de Ofrane, de Macedonio Cortave de ACOFOP, Gadi Amit de la Confraternidad Guanacasteca y remotamente nos estará acompañando Jesús Alemancia de SEASPA, pues quien por inconvenientes de última hora no pudo estar acá, pero vamos a tener su participación de manera remota. La idea de introducir el panel es simplemente para tener un conjunto de ideas en general que nos permiten hablar de las distintas temáticas a partir de las cuales se estará organizando este día y el siguiente, ¿no? En el caso del panel inicial, que habla de comunidades rurales y megaproyectos, nuestra reflexión gira alrededor de la importancia creciente que están teniendo territorios con belleza escénica y gran riqueza de biodiversidad, algunos de ellos asociados, ¿no?, a las áreas naturales, al corredor biológico, otros a las zonas costeras del Atlántico y del Pacífico centroamericano, donde se está también generando importante movilización alrededor de organizaciones comunitarias que están presenciando, organizando movimientos de resistencia y oposición a muchos proyectos de turismo, ¿no?, que se presentan en una forma bastante importante alrededor de áreas que han estado siendo, muchas de ellas, definidas por distintas, otorgadas a través de distintos derechos. No hay muchas áreas de estas que han sido regiones autonómicas, concesiones forestales, como en el caso de Guatemala, otras son comarcas indígenas, otras son zonas que han tenido reconocimiento de derechos ancestrales o incluso zonas que fueron parte de reformas agrarias en los años 80 y 70. Sin embargo, ahora vemos cómo estos territorios también están teniendo conflictividades alrededor de asegurar los derechos, no solo los derechos de propiedad o de acceso, sino también los derechos de gestionar, de definir y de decidir cuál es el futuro de los territorios y sus recursos. Y las comunidades organizadas están protagonizando estas luchas de resistencia y movilización. La pregunta que nos hacemos es si es posible pasar de esta disputa, ¿no?, a una construcción de la gestión del territorio que sea más inclusiva, más sostenible y que esté basada en el respeto de los derechos de las comunidades. Obviamente es una pregunta que está en sintonía a partir de mucha de la información que recibimos en el panel inaugural, ¿no?, de ayer por la noche, ¿no?, que nos hablaba precisamente de lo contrario, ¿no?, y también muchas de las impresiones que pudimos recoger de la gira de estos 2 días anteriores, que nos hablan de cómo hay precisamente una carencia de la inclusión, de la sostenibilidad ambiental y social, de muchas de las formas en cómo se planifican estos megaproyectos. Bueno, el propósito del panel entonces es tener la oportunidad de exponer la visión desde las comunidades frente a los proyectos y cuáles han sido las acciones por ellos realizadas, dialogar sobre las implicaciones sociales, económicas, ambientales y culturales de los megaproyectos para las comunidades y territorios rurales, y dialogar sobre los desafíos y propuestas de corto y largo plazo que impulsan las comunidades en forma organizada frente a los megaproyectos. Sabemos que hay resistencias, pero también sabemos que hay propuestas y también sabemos que existen desafíos y estamos esperando pues conocer y coordinar en la medida de lo posible, entender mejor cómo es que las comunidades están enfrentando estos retos. Vamos a empezar con la presentación de Jesús Alemán. Al final empezaríamos con Miriam, luego Macedonio, Gadi, al final sería Jesús. Posteriormente tenemos los comentarios de Charlie. Cada uno de los panelistas tiene 20 minutos, Charles tiene 15 para hacer los comentarios. Luego vamos al receso. Sí, así es. Vamos al receso y al final hacemos el diálogo entre todos los presentes y también vamos a tener la oportunidad de tener la participación de los remotos. Bueno.